Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 22 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas denuncia ante la UNESCO amenazas de intervención militar. Tambores de San Juan serán postulados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Filbe en 2019 llega este jueves al Parque Miranda. El canciller Jorge Arreaza realiza denuncias ante el octavo Consejo Político del ALBA TCP. Cultura al Día. Cultura al Día. Desde la Convención contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció este martes las amenazas de una intervención militar en el país, lo que ocasionaría grandes daños e incalculables pérdidas al patrimonio cultural y material de la nación. Durante el encuentro, Villegas señaló que las intervenciones militares traen consigo saqueos, incautación y tráfico ilegal de bienes culturales, como sucedió en Siria tras la ocupación de fuerzas extranjeras. Somos cultura. Somos cultura. Ernesto Villegas, ministro para la Cultura, informó que Venezuela consignará este año ante la UNESCO el expediente para elevar el culto a San Juan Bautista o Tambores de San Juan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este jueves 23 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Parque Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este, se dará inicio a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, capítulo Miranda. Quienes asistan tendrán la oportunidad de disfrutar de diversas actividades artísticas, culturales, además de exposiciones, conversatorios y un pabellón infantil. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. En entrevista para Cultura al Día, el instructor jubilado del INSES, Edgardo Rivas, recordó su importante labor en 1974 en la restauración de la prensa del Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento de Simón Bolívar. Máquina producto de la metralleta que ocasionó en la época, fue solicitada por la gente contraria a Simón Bolívar, y entonces buscaban en todas partes la prensa, y bueno, tanto fue el acoso que los que se encargaban del Correo del Orinoco no les quedó otra alternativa que enterrar la prensa en un terreno para que, bueno, no la encontraran. Bueno, ahí quedó la prensa durante más de 100 años, y bueno, recientemente, hace algunos años, no tengo precisión de cuántos años, apareció la prensa, la sacaron del tierrero y la expusieron en el Correo del Orinoco sobre algunas laminitas de madera donde ponían en cada laminita una pieza, y aquello era una estera en el piso del Museo del Orinoco, piecitas por todos lados montadas sobre unas tablitas. Y entonces, bueno, la directora en ese entonces llamó al INSE para que alguien viniera, llamó a varias partes, terminó al final que yo fui el que me decidí a proceder a armarla. Fui allá, hice todas las gestiones, toda la cantidad de herramientas que necesitaba y empecé mi trabajo. Luego de 15 o 20 días de trabajo, yo hice una prueba de impresión y la directora quedó muy impresionada y me dijo, bueno, que el trabajo había sido culminado satisfactoriamente, la gestión mía en cuanto a la fabricación de esa idea, al desarrollo de esa idea tan importante y tan interesante como es de restaurar o rearmar más bien la prensa donde se imprimió el Correo Orinoco, y bueno, y ahí está funcionando, ahí está expuesta, pues, armada. Asimismo, Edgardo Rivas, instructor jubilado del INSES, señaló que está dispuesto a terminar el proceso de restauración de la prensa de la imprenta del Correo del Orinoco. Bueno, yo a mí me gustaría volver allá al museo a terminar el trabajo, porque es que yo no lo he terminado. ¿Qué faltó? Faltaron algunos detalles, algunas correas que faltan, que son unas suelas que lleva, unas correas de suela, y yo realmente en la época no conseguí dónde estaban esas fábricas de suela, porque lo mío era más bien acero, hierro y tornillos y tuercas. El asunto de suela, no sabía dónde encontrar la suela. ¿Esas suelas hacen qué trabajo? Esas son unas correas que son como unas bandas que sirven para transportar el carro principal donde van los tipos y volverlo a llevar al sitio donde se va a imprimir. Y ahí, bueno, eso es un trabajito que se puede hacer hoy en día con otro material y luego, bueno, ponerla a funcionar. Yo quiero que funcione, imprimir cualquier cosa, algo que signifique concluir, pues, con la impresión de algo, para que se sepa de que ahí hay un esfuerzo muy grande de una persona que tuvo la gran voluntad de llegar hasta Ciudad Bolívar a hacer ese trabajo tan hermoso. Por último, el instructor jubilado del INSES, Edgardo Rivas, destacó este hecho emblemático para la historia de Venezuela en la Revolución Bolivariana. Como usted dice, es un emblema muy significativo. Para mí es un emblema muy significativo. Porque nada más de saber que esa fue la metralleta que utilizó la Revolución en la época de Bolívar para tratar de diezmar la potencia que tenía la oligarquía en aquella época, bueno, para mí eso es una gran cosa, porque tengo la satisfacción de decir que yo, por ejemplo, armé esa máquina y que la rescaté y que la puse a funcionar y que, bueno, y que quiero terminar la parte que falta para poderla funcionar como es debido. Bueno, me gustaría que el ministro Ernesto Villegas, sí, que lo abordé en el Cementerio General del Sur, en la muerte del cuando estábamos velando al periodista Eleazar Díaz Rangel. Yo no vacilé en interrumpir de abordarlo, y bueno, y lo abordé y le solicité esta entrevista para que quedara esto grabado, como lo dije al principio. Me gustaría que él escuchara la grabación y mi clamor para que ese trabajo se concluya y se ponga a funcionar la máquina, no como máquina de producción, porque no es la idea, sino que funcione e imprimir el nombre de Ernesto Villegas con esa máquina. Cultura al día. Cultura al día. A las 12:13, hacemos un contacto telefónico con Nielinger Briceño, militante feminista. Ella está en estos momentos en el Parcantazo por la Justicia Social hacia las Mujeres, hoy frente al CICPC. Nielinger, te estamos escuchando. Bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenas poder dar este contacto telefónico para que se enteren lo que está ocurriendo el día de hoy en frente del CICPC. Decidimos los movimientos feministas concentrarnos allá para ser la voz de esas mujeres que ya no están con nosotros, que se les fue arrebatada la vida y que queremos que se haga justicia para todas esas mujeres. Efectivamente hay procesos de investigación que están siendo paralizados y no sabemos por qué. Nosotros pedimos que esos procesos continúen y que se dé justicia pues por la vida de estas mujeres. Lamentablemente los feminicidios se han ido incrementando en los últimos tiempos y nosotros creemos que es precisamente porque los entes públicos encargados de garantizar los derechos de las mujeres no están haciendo un trabajo responsable para que se eviten este tipo de homicidios o lo que nosotros llamamos femicidios acá en Venezuela. Entonces, esa es nuestra principal exigencia. Estuvimos pues leyendo un comunicado dirigido directamente al director del CICPC, que es Douglas Rico, exigiéndole una reunión para que hablemos de casos puntuales, como por ejemplo el caso de Maigualida Cifonte, que fue asesinada hace un año en el estado Miranda, y nos indican que se perdieron las evidencias, o sea, no hay evidencias de este caso. Entonces estamos exigiendo que las personas responsables en tener estas evidencias y en procesarlas, pues que sean penalizadas. No sabemos cuál es el procedimiento, pero algo tiene que ocurrir, porque no se pueden perder unas evidencias de casos como estos. Entonces esas son nuestras principales exigencias. Nos recibieron el comunicado, pero no nos dieron respuesta como tal. Se van a estar comunicando con nosotros para una reunión y tocar todos los temas puntuales que tenemos. La verdad es que últimamente se han incrementado los casos de femicidios, los que nos han llegado a nosotros en los movimientos feministas, y hay otros que no sabemos, que no nos enteramos. En los barrios están pasando situaciones que nosotros queremos que se haga justicia a todas las mujeres que ya no tienen voz. Nielinger, luego de esta actividad vienen otras acciones. ¿Cómo? Luego de esta actividad de Parcantazo, ¿vienen otras acciones también en protesta y en apoyo a nuestras mujeres? Bueno, sí, nosotros estamos activas tanto en las acciones de calle, como en la acción que hubo el día de hoy, como por el ciberactivismo, es decir, por vía de las redes sociales, lo cual hemos hecho bastante bulla, y se ha visto resultados. Por ejemplo, con el caso de Mayela Hernández, nosotros estuvimos muy movida por las redes sociales y en acciones de calle, y la verdad es que resultó bastante efectivo. Entonces estamos haciendo el mismo tratamiento con todas estas mujeres, pues que necesitan que nosotros levantemos la voz por ellas. Y bueno, el día de anoche, a las 8 de la noche, tuvimos un gran tuitazo precisamente por el caso de Maigualida Cifontes. Y bueno, estuvimos un rato ahí pegadas. Próximamente vamos a tener otras acciones, pero les estaremos comunicando. Muchas gracias, Nielinger. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, un mensaje? No, bueno, yo creo que es importante que las personas que nos están escuchando, si saben de algún caso de femicidio, los familiares de estas personas, si quieren acudir a nosotras para ir todas juntas en acciones de calle y en acciones a través de las redes sociales, se pueden comunicar con nosotros. Yo voy a dar mi número personal para que estas personas puedan comunicarse con nosotros, porque sabemos que hay muchísimos casos que aún no nos llegan. Quisiéramos que se sientan estos familiares y las amistades de estas personas se sientan apoyadas por los movimientos feministas, porque ese es nuestro objetivo, salir a la calle todos juntos y poder pues tener una acción contundente para que se haga justicia para todas las mujeres. Voy a dar mi número para 0424-177-2064. Repito, 0424-177-2064. Muchísimas gracias a nuestra amiga Nielinger Briceño, militante feminista. Ella se encuentra en el Parcantazo por la Justicia Social hacia las Mujeres, justo frente al CICPC. Son las 12:18. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este miércoles el 82 aniversario del nacimiento del cantante, compositor musical, poeta y filósofo Facundo Cabral, nombrado por la UNESCO el mensajero de la paz mundial. Nacionales. El pasado lunes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó continuar sus funciones y sesiones al menos hasta el 31 de diciembre del 2020. Escuchemos palabras del presidente de la ANC, Diosdado Cabello. Resulta imprescindible dar continuidad al trabajo de patria que viene consolidando con eficiencia política y calidad revolucionaria la Asamblea Nacional Constituyente para solidificar la paz y nuestro sagrado derecho como Estado-Nación libre de construir con paso propio un modelo participativo y protagónico que dote al pueblo siguiendo las máximas bolivarianas de la mayor suma de estabilidad política, seguridad social y felicidad posible. Decreta, primero, establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, insta a las instituciones bancarias públicas a desarrollar un sistema de pagos con débito y crédito independiente de las transnacionales Visa y Mastercard. Y aseguró que esta no eliminará los medios pagos tradicionales. De acuerdo a una nota de prensa de Sudeban, esta medida responde a la emergencia planteada por las amenazas y recientes sanciones de Estados Unidos que inciden en el normal funcionamiento de medios de pago vinculados con las franquicias Visa, Mastercard y Maestro. Países del Alba. Este martes inició en La Habana, Cuba, el 18º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Nos reunimos en momentos en que el imperialismo norteamericano trata de restablecer la aplicación de la doctrina Monroe, desatar una ola neoliberal y regresar a los tiempos del macartismo. Frente a esos intentos se alza nuestra América, la soñada por Bolívar y Martí, y la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, su plataforma de defensa de los principios del derecho internacional y la igualdad soberana, su pronunciamiento decidido contra la guerra y la violencia y a favor de la paz, sus propósitos de integración y unidad en la diversidad, su determinación de favorecer los intereses legítimos de nuestros pueblos y las grandes mayorías, y su inclinación a la concertación política y la integración económica han de servirnos para la defensa de nuestra soberanía común. Asimismo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, alzó la voz en solidaridad con el gobierno venezolano y su pueblo. Las amenazas del uso de la fuerza contra la hermana República Bolivariana de Venezuela constituyen el más grave peligro para la paz y la seguridad regional. Rechazamos desde la reunión del Consejo Político del ALBA todo tipo de intervención en Venezuela, decididos a defender la paz y la estabilidad de la región. Frente al retorno del intervencionismo militar estadounidense y a su pretensión de que se desgarren entre sí los estados de nuestra América, ante el recrudecimiento de las sanciones económicas, no reducirán nuestro empeño en defender nuestro derecho a la libre determinación, ni crearán menoscabo en la voluntad de expresar toda la solidaridad del ALBA con el hermano pueblo venezolano, con su unión cívico-militar, con su gobierno legítimo y con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Frente a los fracasos de la estrategia de Washington contra Venezuela, tendremos que unir aún en mayor medida nuestras fuerzas. Somos cultura. Somos cultura. 12:23. A esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es José Leonardo Riera, gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, de la Alcaldía de Caracas. Bienvenido, José Leonardo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias a este espacio que ha sido característico para la cultura de nuestros escritores y escritoras, no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela. Y bueno, me alegra estar acá con ustedes nuevamente, especialmente para conversar acerca de un premio nacional de literatura como es el Estefanía Mosca, que ya lleva 9 años consecutivos en el desarrollo de esa acción literaria que busca los nuevos talentos, en el caso de no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela. Y bueno, hoy aquí tenemos una muy buenas noticias que compartir. Sí, así vemos que trae una bolsa cargada de muchos libros, de muchas publicaciones y noticias interesantes. Entonces, háblanos en detalle sobre este Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca para este año 2019. Bueno, convocamos a todos los escritores y escritoras que escriban en lengua castellana, que estén residenciados en Venezuela, no importa si son extranjeros, solamente es importante que estén acá residenciados en esta Venezuela, porque es un premio nacional que premia 4 categorías concretas de la literatura. En este caso tenemos ensayo, también narrativa, poesía y crónica, que además son 4 géneros que bastante supo desarrollar Estefanía Mosca como escritora, una escritora revolucionaria, una mujer que estuvo planteando en todos los escenarios habidos y por haber en su momento lo que era el desarrollo literario y editorial inclusive de nuestra Venezuela. Por eso desde la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte, hemos mantenido este concurso durante 9 años consecutivos para premiar a esos escritores y escritoras que hoy por hoy ya son más de 40 libros publicados, que es parte de la premiación que tiene este libro, este premio. Y no solamente eso, sino que hemos recibido 3.000 postulaciones para tantas escritores y escritoras que están haciendo un trabajo importante en Venezuela y que hoy Venezuela escribe su propia historia gracias a ellos y ellas. 3.000 participantes para esta edición. No, 3.000 participantes en toda la edición que hemos tenido hasta ahora. Bueno, esperemos que en esta edición lleguemos a 4.000. Sí, por supuesto, claro que sí. Leonardo, ¿cuáles son las bases del concurso en detalle para los participantes que quieren estar y, aparte de eso, de participar, sino estar metido en este mundo de la literatura y, sobre todo, bueno, rendir homenaje a Estefanía Mosca? Perfecto. Para conocer las bases del concurso a profundidad, yo los invito a que ingresen a la página web de Fundarte, que es fundarte.gov.be. Algunos de los elementos que le puedo adelantar de las bases del concurso, no solamente esas 4 categorías, sino que también vamos a estar premiando estos libros, no solamente con la publicación, sino con 1.300.000 bolívares para cada ganador de cada categoría. Por categoría tenemos un ganador. La recepción de estas obras se hace desde el 18 de mayo hasta el 7 de julio de este año, porque los ganadores van a ser anunciados en la Feria del Libro de Caracas, que se desarrolla desde el 24 de julio hasta el 28 de julio, que además es una fecha propicia para celebrar a nuestro comandante Chávez, a nuestro libertador Simón Bolívar, porque es esa semana de Caracas insurgente. Entonces, digamos que esos son algunos de los elementos de la base del concurso. Sí es importante que las obras que postulen sean inéditas, que no estén en proceso de publicación o edición con otras editoriales o con otras instituciones. Y en este caso, bueno, la invitación a que entreguen sus obras al correo Estefanía Mosca Fundarte. Esta Estefanía, en este caso con Estefanía, es sin EE. O sea, inicia con S, Estefanía Mosca Fundarte, @gmail.com, y allí esas obras deben ser enviadas con seudónimo en función de que el comité evaluador, el jurado, pueda evaluar las obras de carácter, con digamos un carácter integral en cuanto a que no se evalúa el autor ni su trayectoria, sino que se evalúa la postulación que se hace de la obra en crónica, poesía, narrativa y ensayo. Muy bien, estamos conversando con José Leonardo Riera, gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte. José Leonardo, ¿cuáles son las modalidades literarias de escritura de este concurso en específico? Bueno, como les comentaba, una de las cosas que nosotros queremos honrar en este premio Estefanía Mosca son los géneros en donde Estefanía Mosca pudo desarrollarse de una manera poderosa. Esos son crónica, ensayo, poesía y narrativa, que una de las cosas que nosotros nos caracteriza es cómo nosotros construimos la cosmovisión y la idiosincrasia venezolana desde estos cuatro géneros que parecieran ser distintos pero que se complementan. La crónica nos habla, digamos, de todos esos elementos cotidianos que tiene nuestra ciudad, y no solamente la ciudad sino nuestra Venezuela. El ensayo nos plantea el pensamiento o la reflexión necesaria para su transformación. La poesía, la sensibilidad, que definitivamente yo creo que ha sido uno de los elementos poderosos de nuestra revolución bolivariana, porque sin ese sentimiento y ese amor que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas, sería imposible el trabajo que hemos logrado hasta ahora. Y la narrativa, porque nos toca escribir esa utopía, esa ficción que pareciera hasta ahora, pero que nosotros hemos logrado hacer realidad cada día y con cada paso que damos. Y bueno, el premio Estefania Mosca es una ventana a los escritores y escritoras venezolanos y venezolanas, e inclusive a los extranjeros, para que comentemos la historia de Venezuela y construyamos su futuro. Muy bien. Coméntanos también, José Leonardo, sobre estas publicaciones que nos traes y nos pones acá en la mesa. Ah, bueno, acá le he traído parte de los libros que hemos publicado de nuestros autores participantes en otras ediciones, como Nathan Ramírez, Carmelo Urso, Ernesto Román Orozco, Ana Felicia Núñez, Rodamés Laerte, Deisa Tremarias, Juan Daniel Calderón, Héctor González, Alexander Torres. Y en definitiva, lo que quería comentarles es que estos autores enviaron sus obras y tal vez pensaron que no iban a ganar, tal vez pensaron que no iban a ser publicados sus libros. Y tenemos que tener en cuenta que estos libros son inéditos, están participando con libros que nunca antes habían visto la luz, y que hoy por hoy nosotros no solamente lo compartimos en lo que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, sino que también lo hacemos en la Feria del Libro de Caracas y en muchísimos otros espacios, como en la librería El Techo de la Ballena, una librería hermosa que también tenemos en el Guarayra Repano, y así como eso, muchísimos espacios donde siempre estamos buscando visibilizar a nuestros escritores y escritoras. Esta décima Feria del Libro de Caracas nos invita a llevar a todos esos escritores y escritoras al abrazo, al encuentro, a la conversación, al café, a encontrarlos no solamente a través de un libro y unas páginas que son impresas, valga acotar, en guerra económica, cuando nos están bloqueando todos los recursos necesarios para que no solamente la literatura, sino la cultura en general pueda darse, sino que nosotros estamos haciéndolo a través de estos libros y a través de esos autores que hoy por hoy están súper activadísimos, escribiendo, transformando la realidad venezolana. Interesante todo lo que nos ofrece y todo este material hermoso que lo tenemos acá en nuestra mesa. ¿Cómo obtener estas publicaciones, José Leonardo? Bueno, yo quiero aprovechar para hacerles una invitación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en capítulo Miranda, que inicia el día de mañana jueves hasta el domingo, y vamos a estar allí en un stand de la Alcaldía de Caracas a través de Fundarte, que no es solamente el Fondo Editorial Fundarte, también tenemos el Instituto Municipal de Publicaciones. Allí van a poder conseguir los libros de la colección Estefania Mosca, van a poder conseguir libros de César Rengifo, de Arle Herrera, de Ludovico Silva, y también van a poder conseguir algunos afiches, agendas, cuadernos, muchísimas iniciativas para que nosotros nos encontremos en esta ruta que va hacia esa Feria del Libro de Caracas, la décima, la primera década de la Feria del Libro de Caracas. Pero no solamente eso, sino que también celebra en este mayo de los poderes creadores del pueblo, de ese César Rengifo que supo también ser integral. Y bueno, la invitación a que estén desde el jueves hasta el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, frente a la Concha Acústica. Mucha energía ofrece José Leonardo Riera, un joven gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, de la Alcaldía de Caracas. Leonardo, ¿podrías hablar también un poco del motivo por el cual se crea el Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca y cuál es la novedad que trae para esta novena edición? Bueno, una de las cosas que ha sido fundamental para la Alcaldía de Caracas, y especialmente en esta acción que busca la alcaldesa Erika Farías y Marisabela Godoy como presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, es que hay que visibilizar las mujeres, las heroínas de la cultura en Venezuela, no solamente a nivel histórico, sino también en el presente, en el momento en el que las mujeres están definiendo la victoria de la Revolución Bolivariana. Por eso, en este caso, premios como Estefania Mosca son muy necesarios para darle un rostro de mujer, como inclusive ella lo plantea en uno de sus cuentos, a la literatura venezolana. Y una de las cosas que nosotros queremos presentar en esta nueva edición es reunir a todos esos ganadores y ganadoras de las ediciones anteriores en función de hacer el trabajo que corresponde a la agitación literal, a la agitación cultural al desarrollo sociocultural, no solamente acá en Caracas, sino en toda Venezuela, en función de que sabemos que cada uno de los ganadores del premio Estefanía Mosca son combatientes cotidianos, son luchadores por la palabra, son, como decía el comandante Chávez, de que a Cristo le tocó la misión de, con la palabra, ser pescador de hombres. Y en este caso tenemos a hombres y mujeres que con su palabra no solamente están pescando a ese nuevo futuro, a esa nueva generación, sino que están construyendo la barca, que están construyendo la red para que nosotros podamos tener una literatura venezolana que hoy por hoy se sigue construyendo y definiendo en base al futuro. Perfecto, entonces vamos a hacer ahora de nuevo la invitación, la motivación para que todas estas personas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día tengan a la mano ya ese papel y lápiz y se pongan a enviar sus correos, a hacer la investigación y cómo hacer llegar esa obra que tienen en sus manos. Bueno, te hablo a ti, escritor, te hablo a ti, escritora, que has desarrollado géneros como la crónica, como la poesía, la narrativa y el ensayo, a que participes en el noveno concurso, o en este caso premio Estefanía Mosca 2019, que está convocando la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Hay unas bases bastante concretas que puedes conseguir a través de la página web fundarte.gov.be para que tengas todos los detalles de esta convocatoria que inició el 18 de mayo y que va a finalizar la recepción de tus obras el 7 de julio a las 12 de la noche, así que ya debemos trabajar en la presentación de sus libros y esperamos que estemos por allí pronto en la décima Feria del Libro de Caracas encontrándonos para anunciar que eres el ganador, que eres la ganadora del premio Estefanía Mosca 2019. ¿Quiénes son los llamados a participar? Escritores y escritoras venezolanos y venezolanas, inclusive también extranjeros que estén residenciados en Venezuela. Constando que están residenciados en Venezuela, los extranjeros pueden participar en este premio, porque los venezolanos nos hemos caracterizado por darle acogida, por darle recibimiento y oportunidades a todos los extranjeros que vienen a Venezuela. Mientras en el extranjero nosotros no podemos participar en actividades literarias o en concursos literarios, nosotros acá en Venezuela le damos la oportunidad también a los extranjeros, no solamente de que participen en este premio, sino que tengan su libro publicado y además un reconocimiento monetario de 1.300.000 bolívares para esta novena edición. Lo hace atractivo entonces esta edición para que concursen en este Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2019. ¿Las edades comprendidas o desde qué edad se puede participar? A partir de los 18 años de edad y hasta los 100 años de edad. Hasta, o sea, no hay un límite de edad, porque entendemos que el oficio del escritor inclusive se va desarrollando en la medida que vamos vivenciando todos estos procesos que son inherentes a los humanos. Se va madurando. Así es. José Leonardo, un mensaje específico a los jóvenes que están en sintonía y que deseen participar en este concurso, porque muchos dicen, pero ¿será que mi obra puede estar en ese estándar? ¿Tendrá la calidad? ¿O necesito una asesoría para estar en este concurso? ¿Lo ofrece Fundarte? Así es, nosotros estamos trabajando permanentemente en el aspecto de atención literaria. Lo hacemos no solamente a través de actividades concretas en homenaje a nuestros autores y autoras, en espacios concretos como por ejemplo el Techo de la Ballena, como las salas de lectura que tenemos en nuestra Caracas, sino que también lo hacemos en el marco de lo que es la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que definitivamente tiene muchísimos espacios para la promoción literaria. Y bueno, yo como individuo soy resultado de esas acciones del gobierno bolivariano en función de que los jóvenes escribamos, y en este caso nos corresponde por derecho y por deber. Yo creo que es un deber, un derecho y un privilegio el que jóvenes como tú, en el que jóvenes como yo podamos escribir acerca de las cosas que nos están sucediendo, y además hacerlo en cuatro géneros distintos, que puede ser narrativa, crónica, poesía y ensayo. Así que cree en ti, cree en Venezuela y cree que nosotros vamos a seguir teniendo oportunidades y premios como estos para reconocer el talento que tú no has abandonado y en el que siempre has creído. Excelente reflexión la que ofrece José Leonardo Riera, gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, de la Alcaldía de Caracas. José Leonardo, también la invitación de nuevo, porque todas estas publicaciones las vamos a tener a partir del día de mañana en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. ¿Qué se va a realizar mañana? Bueno, nosotros agradecemos mucho la invitación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Centro Nacional del Libro, con la plataforma del Libro y la Lectura, a participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela Venezuela 2019, en este caso capítulo Miranda, bueno, en este caso es el 2018, ya sí. Estamos cerca de la 2019, estamos muy emocionados. Es la continuidad. Exactamente, estamos en el capítulo 2018, sin embargo vamos a estar allí frente a la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que antes se conocía como el Parque del Este, pero no, es el Parque del Este, del Oeste, del Sur, del Norte, de toda Venezuela, inclusive de nuestra América toda, porque así, por eso lleva el nombre Generalísimo Francisco de Miranda. Y vamos a estar desde 10 de la mañana a 6 de la tarde desarrollando toda la exposición y toda la venta de estos libros, que además van a tener un precio muy económico, como siempre se ha caracterizado el gobierno bolivariano en cuanto al acceso a la literatura. Entonces la invitación es a que se acerquen allá y no solamente conozcan estos libros que hemos presentado el día de hoy, sino que además nos pregunten todos los detalles acerca del premio Estefanía Mosca 2019. ¿Alguna otra cosa está ofreciendo Fundarte en relación a talleres, conversatorios, encuentros con relaciones a la literatura, Leonardo? Bueno, nosotros venimos de un arduo trabajo con los colectivos poéticos de Caracas, que en esta oportunidad han marcado la pauta en cuanto a las acciones de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador. Muestra de ello ha sido, por ejemplo, el cumpleaños número 99 de Aquiles Nazoa, que en su momento pudimos haber planteado como una actividad protocolar, y sin embargo los colectivos poéticos de Caracas nos ordenaron, porque fue así, que nosotros estuviéramos en la casa patrimonial Aquiles Nazoa, que gracias a Funda Patrimonio está remozada, está totalmente, digamos, adecuada para los espacios y para los poderes creadores del pueblo, que definitivamente abundan todos estos espacios. Así que la invitación es a que ustedes se vayan integrando a esos colectivos poéticos de Caracas, que son el poder popular de la poesía, el poder popular de la palabra, pero fundamentalmente el poder popular de la acción que nos corresponde como gobierno bolivariano, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Y en este caso ese ha sido el compromiso de la alcaldesa Erika Farías. Usted es escritor, usted es escritora, organícese de forma colectiva, porque debemos entender que más allá del trabajo individual, nuestras capacidades deben darnos para unirnos, para encontrarnos, para organizarnos, en función de todas las acciones que hay que hacer en reivindicación de los escritores y escritoras de Venezuela y en este caso de Caracas. ¿Dónde está ubicada la casa de Aquiles Nazoa, para el que está interesado? La casa patrimonial Aquiles Nazoa está justo a la Plaza Capuchinos, muy cerca de acá, en el centro de Caracas. Es un espacio que está allí bastante visibilizado, con varios murales en torno a Aquiles Nazoa. Y bueno, nosotros tenemos nuestra sede como Fundación para la Cultura y las Artes en el Cine Cipreses, frente al Teatro Nacional, muy cerca del Teatro Municipal, en ese eje cultural que se está construyendo en todo nuestro casco histórico, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Fundarte como fundación es el brazo cultural de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, y está a la disposición de todos los creadores y creadoras de Caracas que quieran aportar su granito de arena en esos poderes creadores del pueblo, desde las cosas más sencillas, por el humor y el amor que tanto nos enseñó Aquiles Nazoa. Así es. José Leonardo Riera, gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Tu mensaje, José Leonardo, porque ya nos queda poquito tiempo, y de nuevo la invitación al concurso Estefanía Mosca en la edición 2019. Bueno, en este caso, más que un mensaje, quiero darles una tarea. En ese caso sería que ingresen a la página web fundarte.gov.be para que conozcan las bases del concurso o del premio Estefanía Mosca 2019 a profundidad. Allí están todos los detalles, cuántas cuartillas deben tener para cada género, cuáles son los tiempos de envío, el asunto del seudónimo, que es muy importante, que los textos que nos envíen no tengan imágenes o fotografías, todos los detalles que tú necesitas para ser el ganador y la ganadora del premio Estefanía Mosca 2019, que lo vamos a anunciar en el marco de la 10ª Feria del Libro de Caracas en este mes de julio del 2019, así que los tiempos están bastante corriendo en función de que también nos acompañes a la presentación de los libros del año 2018, que fueron grandes autores, entre ellos José Negrón Varela, Indira Carpio, Nelson Chávez y Julio Rafael Silva, que definitivamente son parte de esa literatura joven, de esa literatura contemporánea que se está construyendo en Venezuela. Tú eres parte de eso también. ¿Y ofrece como premio ganador? 1.300.000 bolívares, que yo quiero aprovechar para que todos entiendan que, como Aquiles Nazoa dijo, el que escribe para comer, ni come ni escribe. Pero con 1.300.000 bolívares, que en este caso ha aprobado nuestra alcaldesa Erika Farías para los escritores y escritoras de Venezuela, creo que se puede comer, escribir y crear muchos más proyectos para que la cultura y las artes sean el disfrute de una vida perdurable, como nos lo decía Aquiles. Así es. Muchísimas gracias a ti, José Leonardo Riera, por venir hasta acá, a la Ciudad 96.3 FM, y ofrecer esa interesante información, el llamado, la invitación para la FILBEN Capítulo Miranda, que se va a realizar